noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Nos sumamos a esta cobertura especial de CNN por Matthew, este fenómeno, bueno, este huracán Matthew, que puede impactar dos veces Florida, según los informes que hemos estado siguiendo de cerca. Este huracán Matthew, que está generando una enorme inquietud por su fuerza y por su trayectoria. Vamos a hablar, obviamente, del tema. Estamos sumándonos, como digo, a esta cobertura especial. Le agradezco mucho que esté aquí en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México al doctor Michel Rosenhaus, que es consultor privado en hidrometeorología. En su momento fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Y te agradezco muchísimo que estés aquí, doctor, para hablar de esto. Bienvenido, buenas noches. Es un gusto. Gracias por estar aquí en este momento. En un instante iniciamos la conversación, pero nos enlazamos al instante con José Manuel Rodríguez. José Manuel está en Florida, en Daytona Beach, y nos cuenta cómo están las cosas en este momento de la noche. Bienvenido, José Manuel, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches, gusto de saludarte cuando son apenas las 11 de la noche con 2 minutos. Estamos justamente a la espera de que se sientan los primeros efectos acá en el condado de Volusia de lo que va a ser este huracán, probablemente categoría 3 o 4, 4 según algunos modelos predictivos del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Nacional de Meteorología, y sus efectos, que pueden llegar a sentirse con vientos de hasta 200 kilómetros por hora o incluso más. Ha habido una evacuación masiva, unas 1,5 millones de personas han enfrentado órdenes de evacuación por parte del gobernador de la Florida, Reid Scott, pero evidentemente que no son obligatorias. Hay algunas personas, algunos residentes de las áreas costeras que han decidido desafiar esas órdenes. Lo cierto que también es que hay 3,500 miembros de la Guardia Nacional que están asistiendo a las fuerzas de orden para cualquier eventualidad. 7,000 empleados y funcionarios de Florida Power and Light también. Hay 3 aeropuertos cerrados, Orlando, Fort Lauderdale y el aeropuerto de Miami. Aunque en Miami se ha registrado, Matthew ha llegado con fuerza de tormenta tropical, evidentemente mucho más debilitada, porque se espera que haga ingreso al centro de la Florida en horas de la madrugada de este viernes y también hacia el mediodía podrían sentirse efectos de este huracán de categoría 3 o 4, con vientos muy fuertes que podrían causar muchos daños. Y por eso el presidente Barack Obama ha firmado un decreto de emergencia en 28 condados para que justamente en caso de haber daños severos como se proyectan que puedan haber en un huracán de esta envergadura, Carmen, ciertamente que los residentes puedan optar ayudas federales en caso de que se lamenten muchos daños materiales. Lo importante son las vidas, la vida humana, y es por eso que las autoridades han venido insistiendo, Carmen, en que las personas deben mantenerse, los residentes deben ir a lugares seguros. Pero ya es tarde para salir. Aún no. Algunas personas podrían incluso evacuar áreas costeras, pero ya el que evacuó, evacuó, y el que se quedó, pues bueno, se ha quedado. Estamos esperando los primeros efectos. No se han sentido todavía, Carmen, grandes vientos acá en el condado de Volusia. Estamos alrededor de una hora de Orlando, para que la gente tenga alguna ubicación geográfica donde se encuentra Daytona Beach. Y lo cierto es que, bueno, seguiremos monitoreando lo que pase. Todavía no hay vientos importantes ni lluvias importantes, pero eso se espera que después de la medianoche, hora estándar del este, comience a sentirse las primeras bandas frontales del huracán, que van a traer, evidentemente, que vientos bastante sostenidos y lluvias muy fuertes, Carmen. Lluvias muy fuertes. Estamos a la espera de ello, desde luego. Déjame preguntarte sobre el tema que mencionas, aquellos que han desafiado las indicaciones de las autoridades. ¿Se tiene idea de qué volumen de personas han decidido quedarse en sus casas? Es difícil saber, Carmen, pero si tuviéramos que de alguna manera estimar, podría ser casi 1 de cada 10. Eso es lo que hemos hablado con las autoridades, al menos acá en Daytona. Hay órdenes obligatorias para salir, pero si tú firmas un documento frente a la policía y estableces que te vas a quedar bajo tus propios riesgos, puedes hacerlos. Hay personas que muy cerca de acá, a pocas cuadras, nos hemos encontrado con residentes que dicen, no, aquí a mí no me va a pasar nada, yo voy a estar bien, voy a estar seguro. Pero bueno, es una lotería, es muy aleatorio quedarse frente a un huracán que puede ser potencialmente tan dañino y tan destructivo. Para algunos, una irresponsabilidad, para otros, bueno, un acto de su libertad personal, Carmen. Pues ahí está, desde luego, una interpretación de cómo se puede ver el asunto. Por lo pronto, gracias, José Manuel Rodríguez, por este reporte que nos das. Nos mantenemos en comunicación permanente contigo de esta cobertura especial que estamos teniendo en CNN. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Buenas noches. José Manuel Rodríguez, en Daytona Beach, Florida. Doctor Rosengaus, Matthew, ¿frente a qué estamos? ¿Qué cosa es esto que ha generado, pues, desde luego, una gran preocupación? Bueno, Matthew es un fenómeno, un ciclón tropical verdaderamente intenso. De hecho, ha tenido varias etapas que han llamado la atención al respecto. Una de ellas fue que en un periodo de 24 horas se intensificó de un huracán categoría 1 a un huracán categoría 4, que nuevamente... Se han dado casos así anteriormente, pero no son muy frecuentes. O sea, ¿no? Pasar de 1 a 4 De 1 a 4 dentro de 24 horas, ¿no? O menos no 21 como... horas, ¿no? Entonces, esto es una, le llaman intensificación explosiva o intensificación rápida, y esto lo hizo un poco antes de entrar a Haití. Se mantuvo como un huracán categoría 4 cruzando sobre una parte de Haití y después cruzando sobre una parte de Cuba. En esa parte perdió un poco de intensidad, como es natural por la zona montañosa que estaba cruzando. Uh-huh. Inmediatamente después, al cruzar a Bahamas, la expectativa era que se reintensificara. Le tomó un poco más de tiempo empezar a reintensificarse, pero ya lo hizo. Y ahora es un categoría 4 sólido, digamos, está a la mitad del rango de categoría 4, 220 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos. Y se espera que se acerque, como lo está haciendo diagonalmente, a la costa de Florida, y mantenga esa categoría 4 al menos hasta haber pasado después de Cabo Cañaveral. La peculiaridad, digamos, en este momento, fuera de la intensidad y del tamaño que tiene, que es un huracán extenso, es el hecho de que su trayectoria pronosticada es exactamente paralela a la costa y probablemente ligeramente dentro del mar. Y esto le permite mantener dentro del mar. O sea, en la línea costera... Prácticamente en la línea costera, pero un poquito adentro del mar, digamos, el centro de giro se mantendría en el mar y eso le permitiría avanzar grandes distancias como un huracán mayor, categoría 3, 4 o 5. Esto quiere decir que de la zona en la que se acerque, digamos, directamente a la costa, que será un poco más arriba que West Palm Beach, hasta el final de Florida, digamos, donde hace frontera Florida con Georgia, se va a mantener como un huracán categoría 3 o 4, ¿no? Y esto quiere decir que va a recorrer cientos de kilómetros de la costa de Florida produciendo ese tipo de daños, produciendo los daños típicos que produce un huracán de ese tipo. Una trayectoria enorme. Exacto. Y esto no es la forma tradicional, es que los huracanes se acercan a la costa, entren en forma más o menos perpendicular, produzcan daños muy intensos en la zona de entrada y después pierdan intensidad rápidamente hacia adentro, ¿no? Este no será el caso, este será un caso de una trayectoria muy larga manteniendo esa intensidad. Toda la costa. Toda la costa de Florida. Toda la costa de Florida, en la línea, digamos. Exacto, desde West Palm Beach. Que es lo atípico, la característica, mejor dicho. Exacto, uh-huh. Exacto. Y terminando Florida, aunque va a haber perdido algo de su intensidad, va a seguir produciendo lluvias. Es muy probable que las lluvias más fuertes se vayan a dar en pasando la zona de Florida, quizá hasta Carolina del Sur. Y después, las características meteorológicas que tienen ahorita los flujos atmosféricos harían que girara hacia la derecha. Uh-huh. Y algunos modelos indican que podría volver a hacer prácticamente lo que llaman un loop en inglés o un bucle en español, que no me gusta mucho la palabra bucle, pero... Bueno, porque te da la idea de un giro, ¿no? Un giro que podría llegar a acercarse nuevamente a Miami. Los modelos indican que si se vuelve a acercar a la zona de Miami después de dar toda esta vuelta, lo haría como una tormenta tropical, no como un huracán. Pero todavía segunda pasada ya sobre lo que habría pasado antes. Exacto. Inclusive existe la posibilidad de que pase al sur de Florida, entre al Golfo de México e inclusive se dirija a alguna zona de tierra mexicana, ¿no? Uh-huh. Como una tormenta tropical por el momento. Estamos un poco lejos de eso, pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Dentro de los informes que CNN ha estado dando a su audiencia, está esto que mencionas, el huracán Matthew podría girar y regresar a Florida de nuevo después de tocar tierra esta semana, según indican modelos de pronóstico, que es lo que estás mencionando. ¿El primer impacto al centro de Florida será más peligroso? ¿Podría tocar tierra en Florida en la mañana del viernes como un huracán categoría 4, según las más recientes proyecciones? Las autoridades le han pedido a más de 2 millones de personas que abandonen sus casas en las costas de Florida, Georgia y Carolina del Sur. Se da por sentado que será el más fuerte y el más peligroso el primer toque. Eso parece ser, nuevamente no queda muy claro si va a incidir en tierra o va a pasar tan cerca de tierra que desde el punto de vista práctico sus efectos van a ser los mismos, ¿no? Uh-huh. Es altamente probable que la zona en donde se presenten condiciones más peligrosas sea la zona cerca de donde está Cabo Cañaveral, uh-huh, o el Centro Espacial Kennedy, simplemente porque es una zona que es como un promontorio que sale un poco fuera de la, uh-huh, línea costera. Y ahí es donde probablemente se van a presentar en la madrugada de mañana las condiciones más críticas, ¿no? Uh-huh. Ciertamente tiene una altísima probabilidad de rebasar vientos de 200 kilómetros por hora esa zona, y además de tener mareas de tormenta o sobreelevaciones del nivel del mar, que, dado que es una zona muy plana, inundarían, uh-huh, todas esas islas de barrera, ¿no? Déjame hacer una pausa, doctor Rosengaus, y regresamos en esta conversación. Te pregunto y te escucho al regreso. ¿Cuántos kilómetros, imaginemos el ojo del huracán, cuántos kilómetros estarían al lado de la tierra y cuántos al lado del mar, si es que se puede calcular, para imaginar qué zona de tierra podría estar en esta ruta sobre la costa, que es la característica de Matthew que destacas esta noche en tu revisión? Volvemos después de la pausa y te escuchamos. Regresamos, doctor Rosengaus, en esta conversación. Antes de retomar la conversación de lo que nos estás explicando sobre Matthew, déjame comentar respecto a Haití, que ha sufrido serios daños este país. El Ministerio del Interior de Haití informó que suman 283 los muertos. Esa es la cifra que se da por parte del Ministerio del Interior tras el paso del huracán Matthew, que también dejó grandes destrozos en la infraestructura de la nación caribeña. El nuevo balance de víctimas se produce horas después de que el presidente interino haitiano, Joselmer Privert, visitara la región suroeste, la más afectada por los efectos devastadores del fenómeno. A medida que pasan las horas, el número de víctimas fatales ha ido creciendo en esa zona, que resultó incomunicada por completo luego de la embestida de Matthew, que se apresta a atacar, como dice el reporte de la agencia EFE, al sureste de los Estados Unidos. Organismos de protección civil habían informado más temprano que 264 personas habían perdido la vida, principalmente en varias ciudades y localidades del departamento sur, por donde pasó el ojo del huracán. Bueno, hablaron de 264, ahora hablan de 283. Supongo que es muy difícil en este momento realmente tener la cifra exacta del número de muertos en Haití, pero es el informe que da el Ministerio del Interior. Doctor, te pregunté antes, irnos a la pausa, sobre cómo describes, con qué información podemos imaginar lo que puede pasar. Este ojo del huracán que puede ir recorriendo, tomando un pedazo de mar, digamos así, pero recorriendo la costa de Florida, ¿cuántos kilómetros se puede calcular tome este recorrido por la costa de Florida hacia tierra, cuántos hacia mar, para imaginar qué puede pasar en toda esa trayectoria larga? Sí, bueno, la trayectoria seguiría probablemente muy cerca de la costa, pero probablemente del lado del mar, pero esto implicaría que habría una franja, digamos, cerca, una franja paralela de tierra, paralela a la costa atlántico, del orden de 75 a 100 kilómetros de profundidad tierra adentro, que tendría vientos de 120 kilómetros por hora o más, que son vientos de huracán. Y el tamaño del ciclón tropical implica que prácticamente todo Florida, del orden de 300 kilómetros de ancho, tendrían vientos de tormenta tropical. Esto quiere decir que inclusive la costa opuesta de Florida también tendría vientos que calificarían como tormenta tropical, ¿no? Y las alertas están colocadas sobre esa sobre esa costa también, aunque no son alertas de huracán, sino de tormenta tropical. ¿Qué tipo de daño puede causar un fenómeno así en una zona como esta? Bueno, vientos de un huracán categoría 4, 220 kilómetros por hora, pueden producir daños muy severos a cualquier tipo de construcción, sobre todo el tipo de construcción de casa-habitación que se tiene en los Estados Unidos, que fundamentalmente está, aunque puede tener cimentaciones de concreto y mampostería, normalmente la construcción es de madera, ¿no? Entonces, los daños pueden ser catastróficos, quiere decir, pueden volar techos completos. A esas velocidades de viento prácticamente no queda ninguna teja sobre el techo. Se rompen las ventanas, se rompen las puertas y la presión que producen estos rompimientos puede hacer que inclusive algunas paredes colapsen, ¿no? Además del viento está el problema del oleaje y la marea de tormenta. El huracán, digamos, alrededor con sus vientos está generando olas que pueden tener del orden de 10 metros de altura, digamos, 3 pisos de altura, que además van viajando encima de un mar que sobre la zona anterior al ciclón, en la parte de enfrente del ciclón, el viento está soplando hacia la costa y está sobre elevando el nivel del mar. Se estima que en este caso la sobreelevación sería entre 2 y 3 metros de altura. Esto quiere decir, esas olas irían viajando sobre ese nivel del mar sobreelevado. Hay que recordar que toda la costa de Florida tiene islas de barrera, que son las islas estas que están separadas del continente y que están conectadas normalmente por puentes donde habitan personas. He escuchado que simplemente un porcentaje, he escuchado que hasta 20% de la población, a pesar de vivir en esas islas de barrera y haberse les pedido que evacuaran, del orden del 20%, hace rato vimos que quizá 10%, no habrían evacuado. El peligro para esas personas es enorme y desgraciadamente en el momento en el que se presente el máximo peligro, es absolutamente imposible ir a rescatarlas en ese momento, ¿no? En este momento ya es tarde para salir. Yo diría que las gentes que viven alrededor de Jacksonville, digamos de Daytona Beach hacia el norte, todavía podrían llegar a salir, pero mi recomendación sería que no trataran de salir de una isla de barrera sin haber hablado a las autoridades, al 911, para estar seguro que lo pueden hacer. Las personas que vivan de Daytona Beach hacia el sur, sobre la costa, en las islas de barrera, yo creo que es demasiado tarde. ¿Qué es lo que decía José Manuel Rodríguez? Porque al final él estaba ahí precisamente en Daytona, calculando una de cada 10 personas que habrían decidido quedarse, pero él un poco también dudaba, porque no hay manera de saberlo, si estaban todavía a tiempo de salir o si ya lo único que daba era esperar a lo que pudiera suceder en las próximas horas. Las próximas horas, ¿cuál es el pronóstico para esta noche, para la madrugada? ¿Se tiene idea de en cuánto puede tocar algún punto identificable? Digamos, se está acercando en diagonal, esto quiere decir la zona donde empieza este promontorio, donde está Cabo Cañaveral, va a empezar a sufrir efectos, como se mencionó, inclusive Daytona Beach todavía no tiene efectos muy evidentes, porque otra vez los vientos de tormenta tropical tienen una extensión de alrededor de 300 kilómetros alrededor del ojo. Daytona Beach todavía está fuera de esa zona, pero va a quedar dentro de esa zona en las próximas horas de la noche. Probablemente el paso frente a Cabo Cañaveral y posteriormente un poquito después de Daytona Beach sea en la madrugada, las primeras horas de la madrugada del viernes. Para el amanecer ya iría camino, digamos, a Jacksonville, ¿no? Al amanecer de hoy a mañana. Al amanecer del viernes. Perdón, del viernes, exactamente. Déjame, doctor, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre Matthew. Agrego a lo que has dicho información de la Cancillería Mexicana que informa que los consulados de México en Miami, en Orlando, en Florida, en Atlanta, Georgia y en Raleigh, Carolina del Norte, han activado los protocolos de atención de emergencia ante la llegada del huracán Matthew a la costa este de los Estados Unidos. Están transmitiendo recomendaciones para que la comunidad mexicana se prepare para este fenómeno meteorológico. Así que, pues, esté en contacto con sus autoridades precisamente para este tipo de orientación en un momento como este. Volvemos en esta transmisión especial de CNN sobre Matthew esta noche. Entramos en la parte final, doctor Rosengaus. Bueno, ¿Con qué cierras este programa, con tu conocimiento y expertise en la materia? ¿Qué se tiene que tener en mente en estas próximas horas? Para los que estamos observando a lo lejos es un tema, pero para quienes están más cerca de lo que va a pasar. Bueno, lo primero que hay que hacer es, dentro de las condiciones en las que uno esté en ese momento, si evacuó, debe estar en un lugar relativamente seguro. Si no evacuó, las condiciones van a ser muy críticas y lo importante es mantenerse lo más protegido posible. Esto quiere decir tratar, sobre todo en las islas de barrera, de no estar en un primer piso. Quizá no estar en un segundo piso, sino lo más arriba posible. Digamos, un tercer piso sería razonable para el tipo de marea de tormenta que se va a presentar. Estar lejos de ventanas, de ser posible en los cuartos más pequeños de las casas. Típicamente serían los baños que no tienen ventanas y que además tienen el refuerzo que les produce todas las tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, tratar de... Exacto, los baños o los closets pequeños, digamos, que tienen por el tamaño que tienen, resultan ser zonas mucho más rígidas de la casa. Y tratar de mantenerse en comunicación, digamos, al menos unidireccional, al menos informado de si ya pasó o no pasó. Es importante que en algunos puntos pudiera pasar el ojo del huracán, que en este caso va a ser un lapso de tiempo muy corto, pero el hecho de que temporalmente pase el ojo del huracán no quiere decir que se acabó el peligro, porque en la parte de atrás vuelve a haber vientos de igual magnitud, ¿no? Entonces, otra vez, mantenerse protegido, tan pronto como sea posible, pedir ayuda. Es importante no caminar en zonas inundadas, es importante no caminar en zonas, en zonas donde puede haber cables eléctricos en vivos, etcétera, etcétera, ¿no? De ser posible, y si no lo han hecho, cerrar gas y electricidad en las casas. ¿Se recomienda poner tapias en las ventanas o eso ya es...? Yo diría que para personas que están nuevamente al norte de Daytona todavía se podría, pero es difícil hacerlo bien, digamos, en horas nocturnas. Yo espero que ya se hubiera logrado, ¿no? Lo importante en las casas es mantener lo que se llama la envolvente contra la intemperie, ¿no? En pocas palabras, si se rompe una ventana o se rompe una pared, etcétera, entonces entra una gran cantidad de aire lleno de lluvia, arena, etcétera, etcétera, que produce muchos daños en el interior y, por supuesto, que produce corrientes muy fuerte en el interior de la casa. Eso hay que tratar de evitarlo a través de que no se rompan, y la forma de hacerlo, de la mejor manera de hacerlo, es o con protecciones permanentes que se cierran o con protecciones temporales con estos triplies que se atornillan, digamos, sobre la parte externa de esas. Pero me parece que para la mayor parte de la gente que está en Florida, ese momento ya pasó. Si no se hizo bien, no se ha hecho. Es importante no tratar de hacer estas maniobras de emergencia en horas nocturnas con vientos muy altos y sobre todo acercándose a las ventanas, ¿no? O sea, no hay que estar cerca de las ventanas porque pueden romperse en cualquier Totalmente. Momento. Totalmente. Doctor Rosenhaus, gracias por estar aquí. Nos mantenemos en comunicación y seguimos esta transmisión especial de CNN sobre Matthew y demás informaciones. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches y hasta mañana.